Y hace mucho que no teníamos un móvil, ¿eh? Ustedes saben que en el juicio que se sigue, la causa que tiene Macri por las escuchas ilegales, el fiscal Sebastián Casanelo acaba de dar por cerrada la instrucción, entonces ahora el juez quiere decir que se acabó la investigación, ahora el juez tiene que decidir el fiscal tiene que decidir si lo envía a juicio oral, lo sobreselle o pide nuevas pruebas. Bueno, y los abogados de Macri, por supuesto, piden que el sobreseimiento, o sea, que quede libre y tranquilito. Pero bueno, para saber todo esto, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido noticiero de la tele que se emite por la noche, estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en tribunales, Tulio? Me sacaron del freezer, Santo. Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Sí, pero pará. No, ningún freezer, Tulio. No te sacamos al aire porque no se dio la circunstancia, nada más. Mételo en el freezer, güey. No me hagas la risita socarrona, gastadora. No te hagas el vivo, Tulio. ¿Tenés información sobre Casanelo? ¿Qué pasó? Antes que nada, Santo. ¿Qué? Tengo una aclaración. Bueno, dale. ¿Qué? CNE informa que no va a cambiar por los resultados de una elección. El compromiso de nuestro canal es con la verdad y con el periodismo independiente y sobre todo, con vos. Voy a ir a buscar. El hecho de que esté por asumir un gobierno que llena de esperanzas a gente como vos y el hecho de que esté saliendo otro gobierno que a vos te daba bocha de bronca, no hace que nada cambie. ¿Qué es esta porquería? No sé. Nosotros, despojado de intereses y amiguismos, porque haremos aquellas cosas que se hagan mal en el gobierno de Mauricio Macri. Aquellas cosas que te cambien la vida para peor, como lo hicieron la mayoría de las medidas del gobierno que se va. Van a marcar lo que haga mal Macri. Pero resaltaremos también aquellas cosas que los excelentes cuadros técnicos que lo acompañan hagan en pos de la modernización de un país que necesita recuperarse tras los difíciles años que tanto nosotros como vos vivimos en carne propia. Cuando dice a vos, ¿a quién le habla? Años llenos de consumo, sí, pero también de tristeza. Y de cosas que a vos te molestaban un montón. ¿Cómo qué? ¿Qué cosa? El periodismo debe volver a ocupar el lugar que nunca debió abandonar. El de la independencia, el de la verdad. El de la marcar la cancha del gobierno para que no intervenga en sus negocios. El de estar con la gente. Y vos del otro lado, vas a poder estar tranquilo. Porque nosotros te vamos a recontra informar. Recontra. TN, tremendamente neutral. Tulio, ¿esto pasó de verdad? No, pero más o menos, ¿no? ¿Sabés qué? La ecuanimidad que tiene, me hace llorar de lo ecuánime que sos, Tulio. O sea, me descompongo de verlos tan neutrales, tan ecuánime. Es un equilibrio. Independiente. Ni María O'Donnell tiene el equilibrio que tienen ustedes en TN, te lo digo, no se hagan. ¿Por qué esta aclaración? ¿A qué viene esta aclaración? Si ustedes hicieron campaña abiertamente por Macri, loco, ¿quién les puede creer que van a ser tremendamente neutrales, como decís vos, TN, tremendamente neutrales? TN. ¿Qué? Tremendamente neutrales. No me lo digas, no me lo repita más, te acabo de decir que no me digas tremendamente neutrales. TN. Tremendamente neutrales. Te digo una cosa, se nota mucho. Cuanto más aclarás, se nota más, Tulio. Se nota, ¿sabes qué se nota, Santo? Se nota todo. Que las cosas cambiaron. Cambiemos, ha cambiado. Bueno. Y en cuanto a esos cambios, tengo algo que decirte. A ver, sí. Ayer la nata. Querido Jorge la nata. Sí, ustedes lo quieren. Yo no, todo promo yo no. Esto. Afirmó que termina Periodismo para Todos. Ah, mirá. Ese gran programa que tanto opinó. Operó, iba a decir. Informó, operó, decilo. Y el querido Jorge, el gordo para los amigos, anunció que se termina el programa y que él se va a correr un poco del centro de la escena. Que se corra, bueno. Todo esto lo contó en su programa, en el que se hizo entrevistar por todos sus periodistas colegas. Ah, sí, estuvo linda la entrevista. Sí. ¿Cómo se hizo entrevista? Se hizo entrevista. ¿Fue profunda la entrevista? Muy linda, a fondo. Entrevístenme. Sí. Pero lo hizo en serio, ¿no? Joda. No, nos sentó todos en una mesa y se hizo entrevistar. Pero tiene un ego que le va a explotar. Así que, ¡descansa, Jorgito! Sí. ¡Descansa con la tranquilidad de la tarea cumplida! Y hasta siempre. Y bueno, así que yo aprovechando esta ola, esto que es de Jorge. Es una vergüenza, no aproveches. Yo también quiero anunciar que me voy a tomar un poco un año sabático. ¿De verdad? ¿Sí? Che, para, ¿te vas a tomar un año sabático? Me parece que sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Oh, Sí, capaz. Pero que... así que si quieren, santo. ¿Qué? Pueden entrevistarme, háganme la pregunta que quieran. No, ¿qué te voy a preguntar? Che, Tulio, ¿qué te voy a preguntar? Lo que quieras. ¿Cómo empecé? ¿Por qué soy tan grosso? Ese tipo de cosas. Mirá, ¿eso le preguntaba a la nata? Sí. Bueno, mira, yo tengo una pregunta, Tulio. Dale. Vamos, una pregunta, ¿no? Así como te dijeron. ¿No te da vergüenza, Tulio? Mira, cuando me vine a Buenos Aires no tenía ni idea que gracias a mi genio y carisma iba a poder fundar un diario, para Tulio, no me cuente la historia de tu vida. Te estoy preguntando, la pregunta fue sencilla. Te pregunté, ¿no te da vergüenza? La pindonga. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué cosa? Decímelo. ¿Qué decís? No, la pindonga. Le estaba pidiendo acá a un asistente la pindonga porque tengo sed. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? La pindonga es esa especie de cantimplora, caramañola. No te hagas el... donde se carga agua. Eso no se llama pindonga. La que usan los ciclistas. Carlos, tengo una pindonga. Mirá mi pindonga. Pero eso es una botella, chicos. No tenés. Yo tengo pindonga también. Vos no tenés, Gaby. Tengo pindonga. Sí, afuera. Pero ¿cómo es? Ahí es así, mira, grandecita. No, eso es una botella, una caramañola. No sé, ustedes se dejan... No se llama pindonga, Tulio, cortala. La mía es rígida. Pero tiene que gustan de las más blanditas. Bueno, ¿cómo es la tuya? No importa, la botella puede ser blanda o puede ser dura. ¿Pero cómo es la tuya? No, yo tengo la botella, es blanda. Ah, o sea que tenés pindonga blanca, santo. Blanda. Mirá, ¿sabes qué? No tengo nada. Vos me tomás por estúpido, me tomás por tarado, vos me pensás que yo soy bobo. No me dijiste. Escuchame una cosa. ¿En serio? Sí. Mirá, escuchame, la bici, ¿no? Lo que tenés rígido, claro. Vos, en la cara de cemento, de piedra que tenés, cara dura, no me dijiste ni una. Córtela, chicos, también, estaban obsesionados con la pindonga de Tulio. Pero por ahí quería contar. Che, somos gente grande. No se le podía preguntar. Piquito. Tiene piquito. Bueno, te felicito, Tulio. Escuchame una cosa, porque ya me estoy calentando. Estás ahí haciendo un móvil en tribunales, no me dijiste ni una línea sobre el procesamiento de tu presidente querido Macri. ¿Tenés algo o cortamos? Tengo un testimonio, santo, de los mejores. ¿Tenés de los mejores, está el juez? ¿Está Casanelo? No exacto. Bueno. No exacto, pero te lo paso para que le pregunte lo que quiera. Fiscal. Te lo paso. Bueno, dale. Pero decime quién es primero, Tulio. Hola. Hola. Pregúntale al aire. ¿Escucha? Hola. Sí, escucho, sí. Ah, menos mal. ¿Qué? Entonces puedo decir una cosa. ¿Qué cosa? Hola, soy Juan Carlos. Sí, ya sé. Lo que no entiendo es para qué me pasa con vos, loco. ¿Para qué soy Juan Carlos? No. Es simple y sencillo. Corta la bocha. ¿Qué? Para decir, hola, soy Juan Carlos. Sí. Bueno. O sea que para eso, vos sos Juan Carlos, porque para nada más que para eso sos Juan Carlos. Ah, discusión filosófica. ¿Cuál? No. Juan Carlos es Juan Carlos para decir hola soy Juan Carlos, o porque dice hola soy Juan Carlos es Juan Carlos. Es como el huevo o la gallina. Es como el huevo o la gallina. Es verdad, Juan. Es interesante por ahí la discusión. No es interesante. ¿No? Porque a mí la verdad no me está interesando en este momento la discusión del huevo o la gallina. Yo te lo digo de mil amores, tranquilo. Digo hola soy Juan Carlos, luego existo. No. Qué profundo. No me hagan esto. Hola, soy Juan Carlos. No, esto no me importa. Te decía que no me importa la discusión. Solo sé que soy Juan Carlos. Sí. Bueno. Es toda filosofía. Sí, ya sé. Yo sabes que te decía una cosa, que no me importa la discusión del huevo o la gallina. Ah, no. Juan no gallina. Ajá. No, Juan Bostero hasta la muerte. Sí, bueno, es verdad que tiene... La gallina son así, sí. La mamarga de la Argentina. Juan. Cuando no sale campeón, esa tribuna está vacía. Juan. Yo soy de Boca, señor. Cantemos toro con alegría. Está bien, yo te creo que sos de Boca. No era lo que te... No pasa por la discusión si sos de Boca Rive o no. Rive no chamuse más. Rive no chamuse más. Basta, no jugué a la escondida porque a la salida te la vamos a dar. Juan, aguante Boca, Juan. Escuchame una cosa, Juan. Pareces un Barra Brava. No, Barra Brava no. Y sí, pero... Juan es supermercado. No, Barra Brava. Bueno, sí. Pero parece que supermercado vende cosas de comer galletitas, claro. Cosas de comer encima de galletitas, claro. Cosas de comer galletitas de arroz, sí. Cosas de comer branda, cosas de comer en lata, sí. Cosas de comer en base de maíz inflado, sí. Inflado. O cosas de comer con cucharita, de todo cosas en supermercado. Supermercado. No, cualquier supermercado no. ¿Cómo? Ahí te lo puso Papá Güey. ¿Le cuento la historia? No, no, no, no, no, no, no, porque nos la contás siempre, Juan, viste, ya la sabemos, ya la sé. La entonces ya sabes que llamo Juan Carlos porque tengo papá chino, que claro, se llama Wei, y mamá española, y que se llama Patricia. Sí, ya lo sabemos, Juan. Qué bueno, che. Y sabe también que mamá Patricia dejó papá para ir a bailar gitano. Sí, sí. Oh, macanudísimo, chabón. Bueno. Y sabe que papá hoy vino a Argentina y puso supermercado, y está deprimido y todo, haría cerveza. ¿Chupando como espinja? Sí. No, esponja, esponja. No, no esponja. Esponja. No, papá güey chino. Sí. Mamá Patricia española. Claro. Mamá dejó papá y fue a bailar flamenco. Sí. Papá güey vino a Argentina y puso supermercado. Sí. En supermercado trabaja Juan, que está todo día en caja. Sí. Levanta franera, que tapa lector. Sí. Y pasa producto. Tenés podrido, güey. Trabaja Chel. ¿Qué más chico? ¿Qué más chico? Ah, sí. Sí, ahora sabe. Sí, sí, y es repositor. Sí, me acordaba. No, está negro. Ah, ahora está tío Hu. Ah, sí. Es nuevo. Es chino operado. ¿Cómo es chino operado? Operado. Pero al costado tiene. Ah. Pero al costado, anteojo. Y muy fraco. Es flaquito. No, fraquísimo, tío. Mira vos. Ajá. Que encima usa musculosa de esa branca que va apretada. Ajá. Ah, mucho hueso. Claro. Sí, se le ve el hueso. Porque por ahí hacemos cambios de supermercado. Ah, hacen cambios. Sí. ¿Cómo? Vio que a veces cambia a chino de un super y está en otro super después. Es cierto, sí. Bueno, vamos a hacer eso. Ajá. Sí. Nada, full en el negocio, manejan todo el negocio. Y bien. Está papá Hueque. Sí. Papá Hueque, mira horizonte. Sí. Mira horizonte como si estuviera pensando. Ah, y nunca ría. Sí. Nunca, no. Pero no, no piensa. ¿En serio? No, no piensa, nada más está borracho. No digas porque así. Porque chupa como espinja. Está bien. Che, Juan, listo, ganaste, chupa como espinja. Ah, ¿qué estrella de vida, no? Juan Wing. Juan Name Juan. Bueno. Juan vuela con avión como avión chileno. ¿Qué? Juan Lan. Juan Lan. Basta, Tulio. Juan de acero. Juan metalúrgico. Dame con... Juan Wong. Oh, ¿quiere que pase con Tulio? Sí, por favor, sí, pasame con Tulio, Juan. Aguarde en línea, por favor. No, aguarde en línea. ¿Qué? Si me acaba de dar Tulio en la mano el celular, el teléfono. ¿Por qué ahora tengo que esperar en línea? Bienvenido, ahora soy Juan Carlos, la empresa líder en historia de Papá Güey. Por favor, ingrese el número de documento. Marca, Gaby, marcó. El número que ingresó es 1-8-3-4-5-2-6-2-1. Su nombre es Dante Parma. No soy Dante, es un error. Ah, computadora dice Dante Parma. Bueno. Señor Dante Parma, hola, soy Juan Carlos. No. Informa que todos los martes 15% de descuento a panelistas de 678, lo esperamos. Está bien, pero no soy Dante pero Parma. Pero vos conductor no te das descuento. No soy panelista de 678. Claro. ¿Yo podría tener un descuento igual? No, no, es solo para panelistas. Ay, claro, qué pena. Usted es cabeza de 678. Claro, así que aguarde en línea, por favor. Dame contigo. Bienvenido a Menú de Opción de Hora, soy Juan Carlos. Sí. Señor Dante Parma. No soy. Si usted quiere escuchar historia de Papá Güey, ingrese 1. No, no toque, Gaby. Si usted quiere compra online, ingrese 2. No. Si usted quiere que pase con Tulio, ingrese 3. Sí, 3. Si usted quiere preguntas a Murai, ingrese 4. No. O aguarde y será atendido por uno de nuestros representantes. Compra representante. Bienvenido a opción 4. No, pregunta Samurai. Hicimos 3. Imagina situación. Juan, imagina situación. ¿Qué? Imagina situación. Sí, Juan. Fijo, en el bosque de la China. Imagina situación. No. Te digo China, no, China, no. China. Ima, colgó, chinito de amor. Ima. Se colgó. A la. Ay. Ah, no. Para. No hay caso, no. Se recolgó. Sí. Oh, Juan, cordón de una palmera, para. Pero guau. Espera que apago, espera. No pasa no me hagas, es tarde. Ahí va, espera. Ahora espera que prendo. Espera. Ahí arranco, espera. Arranca que... rápido. Qué rápida, ¿qué es una Pentium 5? Abuela. Abuela, bien, qué buena. Esta abuela, es un balazo, espera. Espera que pongo la clave. River será come. No, po, esa clave tiene, se ve. La cambié la clave. Cambió la clave. Por seguridad. Antes que era solo. Era solo Bustero. A ver, pará. ¿Cuál era la clave anterior? Oh, prendió re bien, no. Bien, como bueno, dale, terminemos. Ando como trompada. Pará, ahora sí. Dale, imagina Juan. Situación. Sí. Hay festival de música. A festival de con música. Con muchas bandas. Sí. Muchas bandas. Últimos dos grupos sí. son grupo Love sí. y grupo Kiss. Sí. Grupo Lop y los grupos Kiss, sí. Pero a último momento, ¿qué? Abandonan festival. No. ¿Qué pasa? Festival sigue igual. Ajá. O Kiss y Lop dejan agujero grande. Y no, Kiss y Lop dejan un agujero grande. Bueno, sí, obviamente. Obviamente. ¿Qué pasa con Tulio? ¿Qué pasa, Tulio? Y si no, deja un agujero grande. No, no. Así lo admitió el cabeza de 678, el cabeza y panza, para, Carlos Barragán, quien confesó que el ministro de Economía judío saliente es un desastre. Ampliaremos. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera. Hola, soy Gabriela de Berazategui. Hola, buen día, amigos de Nacional. Hola. Habla Héctor de Tortuguita. Hola. Gerardo de Núñez. Yo me llamo y soy de Pacatán. Perfecto, buen día a todos. Llegada clara, mensaje directo. Se escucha la radio pública. 4 de la tarde, 24 minutos. ¿Querés seguir divirtiéndote? Ya volvemos con más. Todos en cuero. Uno por uno, vamos llegando a los 300.000. Dale click. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Cueros, yo traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Oh, oye, también traigo cueros para los rumberos y para el que aspira a ser bailador. Todos en cuero. Cuero para todos.